acervo folclórico. Así es, precisamente estamos entonces este viernes ya dispuestos a compartir toda la previa mundialística, la participación paraguaya en el Mundial Sudáfrica. Entonces, este se va a convertir en un viernes deportivo. Futbolero. Ya que también es parte, es algo muy arraigado en nuestro pueblo, en nuestra identidad como nación. Somos muy fanáticos del fútbol, eso no se puede negar, así como otros países tienen sus deportes que los identifican y los caracterizan. Y que se convierte en pasión de multitudes en cada nación. Nosotros tenemos como el deporte preferido, favorito de todos los habitantes del Paraguay al fútbol. Así que la fiesta del Mundial para nosotros es todo... Una fiesta grande. Exactamente, todo un acontecimiento tan importante. Se paran la gente para en sus quehaceres normalmente para poder seguir las alternativas, Sadi, de cada partido. Te quiero interrumpir, este, precisamente porque no es el privilegio de todas las naciones, de algunas naciones solamente que pues calificar para el Mundial. En los últimos tiempos tenemos esa gracia, esa suerte, no sé. Y esa habilidad. Exactamente, de poder estar entre los mejores que participan de estas justas deportivas que se dan en el marco de un Mundial y en este caso allá en Sudáfrica. Ahí también está la selección paraguaya, la querida Albirroja, y nosotros, por supuesto, como paraguayos, buenos paraguayos, desde distintas partes del mundo vamos a estar alentando, ya lo estamos haciendo, a nuestra selección nacional. Así que este programa también se adhiere. El Centro Cultural Paraguayo de Washington también une sus voces de aliento que lleguen hasta Sudáfrica y al corazón de cada uno de nuestros leones guaraníes que están allá. Su canto y sus vítores y con la bandera flameando aquí en el estudio, por cierto. Así es, y precisamente hoy vamos a estar compartiendo temas musicales para alentar a la Albirroja, temas que se han ido también popularizando dentro del repertorio de la música especialmente creada para alentar y acompañar a la Albirroja en diferentes etapas, tanto en las etapas clasificatorias como también ya propiamente dicho en sus encuentros deportivos. Suenan en las radios, en la televisión, en los estadios, en todas partes donde está presente la Albirroja. ¿Y por qué no comenzamos ya con eso, Sadi? Exactamente, vamos a escuchar ya un tema musical dedicado a la Albirroja para luego ir compartiendo en este día otros temas también. Vamos a estar hablando de precisamente de las canciones que hacen historia junto a nuestra querida Albirroja, así como sus autores. A veces las conocemos, esas músicas, las escuchamos, las disfrutamos, pero no sabemos ni siquiera quiénes los compusieron, cómo nacieron, y hoy vamos a enterarnos de eso. Hoy también vamos a estar ya nosotros recordando el aniversario de la Paz del Chaco, que se va a estar conmemorando mañana, 12 de junio precisamente, y vamos a estar hablando de eso, de las actividades que se están haciendo en el marco de esas celebraciones también en Paraguay para recordar esa fecha significativa. Y saludaremos también a los pueblos que están de celebración en el día de hoy, Teófilo. Mola Función Coangina. Función Patronal Gina Coana Coronel Martínez. Upepe Beña Unjeta de I, Pura Jeiru Pibe, Mandu Aru Pibe, Shupecuera Guaraña, Momaiti Jamuaco, Jiara. Pero te animo zapatú. Hija, jamás, y no, pues no. Exactamente. Y ahora sí, vamos a escuchar la música dedicada a la querida Albirroja. Paraguay, esta raza es invencible, precisamente lo que queremos es goles en esta participación. En esta participación paraguaya en el Mundial Sudáfrica 2010, que nosotros también ya estamos viviendo a pleno. Aquí el lunes es el primer compromiso de Paraguay ante un rival bastante complicado de su grupo, del grupo F, Italia, pero vamos a ver cómo le va a nuestra selección paraguaya. Exactamente, es un partido en el que van a estar puestos muchos ojos en todo el mundo también, ya que va a ser un compromiso, todos van a querer ver cómo está llegando el actual campeón y cómo va a estar desempeñándose. Así que tenemos un grandioso compromiso, como tuvo hoy México también al enfrentarse al dueño local de casa. Exactamente. Y bastante complicado estuvo ese partido, pero bueno, uno a uno, y están felices ambos representativos. Y así como ustedes escucharon este tema musical, existen muchos otros temas musicales creados para alentar a la selección paraguaya. Hay algunos más nuevos, algunos que ya son toda una tradición escuchar en estos días, en estas cuando hay compromisos de la Albirroja. Y precisamente vamos a hablar de ellos. De esas creaciones musicales dedicadas a la selección paraguaya, que son numerosas, como ya decíamos, pero algunas se han convertido en verdaderos himnos. Aquí vamos a conocer nosotros también a los autores de estos temas que motivan a los aficionados, que ponen el ambiente. La música es uno de los condimentos especiales que acompañan las presentaciones de la selección paraguaya. Así que nosotros somos muy fiesteros también en cierta medida. Nos gusta la música y con música alentamos y expresamos nuestro apoyo y todo lo que se nos viene y todo lo que nos genera la pasión del fútbol. Actualmente existen varios temas dedicados a la selección, aunque la más conocida es Adelante Albirroja Adelante, hoy considerada como el himno de la misma. Así que vamos a estar escuchando también este tema musical aquí ya enseguida nada más. Por otra parte, también surgieron otras versiones, aunque no tan difundidas. Dentro de esta gama se incluyen los temas de estilo rockero, bastantes temas de estilo rockero, porque el fútbol es pasión, el fútbol es movimiento, saltar, reír, gozar, y rock es eso. Y así también es uno de los espacios en donde se luce el rock nacional paraguayo en estos temas, ya que ellos tomaron como, vamos a decir, su tema preferido para inspirarse también nuestros rockeros paraguayos. Así tenemos ya las marchas tradicionales, Adelante Albirroja Adelante, como decíamos, no es rock, pero en la década de los 90 aparecieron varios grupos y hasta ahora todavía grupos que están creando músicas de aliento a la Albirroja. Vamos a hablar un poquito ahora de ese tema, Adelante Albirroja Adelante. Muchos no conocemos su procedencia y a sus creadores tampoco los conocemos, y hoy vamos a tener la oportunidad de hacerlo. La letra fue redactada por Ángel Peralta Arellano, hoy ya desaparecido. En tanto, la música fue compuesta por Lorenzo Álvarez Florentín. Un poquito más adelante vamos a conocer la biografía un poco de don Lorenzo Álvarez Florentín y de don Ángel Peralta Arellano también, quienes hicieron una mancuerna genial para dar producto a este tradicional tema que es un himno de la selección paraguaya. Y don Lorenzo Álvarez Florentín cuenta que la melodía surgió tras un partido de Paraguay contra Uruguay. Y disputado eso en 1962, en ese año, cuando se desarrollaba el Sudamericano Juvenil de Fútbol. Fue el momento propicio y lo compuse casi en media hora tras un pedido de don Ángel Peralta. Inmediatamente le coloqué la introducción y los arreglos para los trombones, preparé la orquesta y enseguida ya grabamos. Fue como un relámpago, recuerda don Lorenzo. Qué rápido cuando salen los temas. Cuando hay inspiración, ahí no hay nada más. Según relata, la grabación se realizó un día antes del partido contra Uruguay en 1962. Contó con la orquesta de la Presidencia de la República y se desarrolló en el estudio Guarania de Hugo Urdapilleta. La interpretación vocal del clásico himno albirrojo estuvo a cargo de esa primera grabación de Óscar del Alba, uno de los hermanos de Luis Alberto del Paraná. La música se estrenó en el estadio de la Liga Paraguaya de Fútbol, en el citado encuentro donde Paraguay resultó ganador del campeonato. La recepción de la música fue inmediata y les gustó a todos, dijo don Lorenzo, rememorando con emoción aquella época. Lastimosamente, don Lorenzo sostiene que recibe ínfimos porcentajes por parte de APA, Autores Paraguayos Asociados, pese a la amplia difusión de la música. Si me pagaran por cada interpretación que suena, hubiera sido millonario, dice don Lorenzo. La verdad que sí, porque suena muchísimo en ocasiones como esta, sobre todo en la participación de mundiales de Paraguay. Y además de ese tema musical que vamos a escuchar ahora, existen otros de los que vamos a hablar también un poquito más adelante. Pero vamos a escuchar entonces otra música de aliento a la selección paraguaya. Y veloz, el onceno nativo y pujante, ya se escucha el grito de gol. Los goles el público aclama, cuando avanza el team campeón. Albirroja proclama, la hinchada bien alto el temblor. Son artistas de gente brazón, marcan goles, es música y fiesta, Albirroja es el gran campeón, marcan goles, es música y fiesta, Albirroja es el gran campeón. Paraguay, Lucito Sol. Nosotros estamos aquí vibrando realmente como pueblo paraguayo con nuestra querida Albirroja, ya Teófilo. A pesar de que el lunes recién es el compromiso, ya nos sentimos todos. Hay que calentar el ambiente, ¿sabes? Así es, y precisamente escuchábamos ese tema musical que se ha convertido en el himno, podríamos decir, de la participación paraguaya en los mundiales. Y desde 1962 sigue tan vigente hasta nuestras épocas. Y aunque ya no está entre nosotros el que compuso la letra de Adelante Albirroja Adelante, él es dejó don, su legado. Exactamente, don Ángel Peralta Arellano. Él había nacido en 1904 y falleció en 1977. Poeta, docente, periodista y empresario televisivo. Actualmente tiene su placa recordatoria, tiene un homenaje también en el Paseo de los Ilustres en la ciudad de Bicuí, de donde él es originario. Ah, oh, qué bien. Y él vamos fue a hablar, presidente entonces, de era APA. Era presidente de también. APA, cómo no. Por eso le decían que es APA, decían, y es las Ángel siglas. Peralta Arellano. Sí, las mismas siglas de APA, coincidentemente, ¿verdad? Que, eso hacían chiste la gente. Y don Lorenzo Álvarez. Florentín, el violín romántico de Asunción nació el día de San Lorenzo, el 10 de agosto de 1926 en San Cosme y Damián, un lugar histórico por sus reducciones jesuíticas enclavadas en el departamento de Itapúa, a pocos kilómetros de la capital departamental Encarnación. Alma y violín, silbido nocturno, Adelante Albirroja, Adelante, la canción más difundida dedicada a la selección paraguaya de fútbol. Varios poemas sinfónicos y más de 60 años de guerra artística jalonan la vida de este notable autor. Sí, Teófilo, yo te cuento que precisamente es un músico con todas las de la ley, don Lorenzo Álvarez Florentín, porque él, entusiasmado y contagiado por un violinista conocido, don Antonio Carajallo, que llegaba de tanto en tanto hasta su pueblo San Cosme y Damián, él, Lorenzo, empezó a fabricar sus violines con un arco hecho de tacuara y crin de caballo, y las cuerdas de cabos de acero deshilachados que se utilizaban para amarrar las embarcaciones en tierra firme en el Paraná. Así que así empezó su trabajo, vamos a decir, su amor a la música y con el violín siempre. Es conocido, como bien decías, como el romántico, el violín romántico de Asunción. Y llegó, cruzó el Paraná de Encarnación a Posadas para estudiar violín con el maestro Calicastro en sus inicios, y al cumplir 18 años de edad efectuó el servicio militar en la caballería, donde fue apreciado por sus cualidades con el violín. Así que se empezó a desempeñar como músico del casino de oficiales y a los pocos meses pasó oficialmente a ser conscripto de la Orquesta Estable de Caballería. Qué interesante, y fue compositor, director e intérprete del violín, quien además de haber adquirido una gran preparación en el campo de la música, optó por el título de licenciado en periodismo de la Universidad Nacional de Asunción. Integró conjuntos de fama como el Conjunto Folclórico Perurimá, dirigido por Mauricio Cardoso Campo en 1968, el Conjunto Folclórico Municipal, dirigido en ese entonces por César Medina, recorriendo con este conjunto todos los países latinoamericanos, representando al Paraguay, con el cual obtuvo el primer puesto en el Festival Folclórico Latinoamericano realizado en Salta, República Argentina. Son simplemente algunos rasgos de la trayectoria artística de don Lorenzo Florentín Álvarez, el compositor de la música del tema Adelante Albirroja Adelante. Don Lorenzo es un orgulloso padre y abuelo de sus descendientes que pertenecen a la nueva generación de músicos. Sus nietos Gabriela Magalí, Juan Ramón Jiménez, Guadalupe Paola y Patricia, ellos se dedican también a la música. En nuestros días, Lorenzo Álvarez, Florentín Álvarez, contando con el apoyo incondicional de su esposa Sunilda Adorno, sigue trabajando incansablemente, aportando su inagotable conocimiento a las artes musicales, desempeñándose como profesor de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Y bueno, así entonces estamos contando la vida y la trayectoria artística de este oriundo de San Cosme y Damián, don Lorenzo Florentín Álvarez, quien es entonces compositor de la famosa música Adelante Albirroja, Adelante. Y así como ese tema, hay muchos otros, hay jingles, ya en rock. Y también, los oyentes están invitados para colaborar, participar, enviar su música, sus textos y cualquier que quiera participar con nosotros, está abierta la comunicación. Así es, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico ecosdelparaguay@gmail.com o comunicarse con nosotros a través de nuestro Skype para salir al aire o a nuestro número telefónico 202-580-8697. Y vamos a darle otro toquecito, pero esta vez de rock, a este nuestro aliento a la albirroja. ¿Qué te parece, Teófilo? Y vamos a escuchar otro tema musical entonces dedicado a la albirroja. Después tengo yo uno muy especial que quiero compartir con ustedes, algo más nuevo. Que tal vez les guste también a nuestra audiencia, no sé. Claro que sí, ¿por qué no? Vamos a escuchar. Paraguay. Proclama la hinchada bien alto el pendón. así este último tema que hemos escuchado lleva por título Paraguay, ¿cómo te quiero Paraguay? Y precisamente es un toque más actual y con aires de rock. Esto le dio el grupo Próceres de Mayo, hoy ya un grupo desaparecido del ambiente musical en Paraguay, que hizo esta música para la Albirroja que gustó a todos y todavía sigue sonando muchísimo en las radios para apoyar también a la selección cuando esta cumple compromisos internacionales. Según Enrique Sayas, ex integrante, la canción surgió para la Copa Mundial de 1998, Francia 98. Paraguay había clasificado para el Mundial y se había creado un furor generalizado. Por ello decidimos incluirlo en nuestro primer disco, recuerda Saya. Comentó que para la ambientación con hinchas que abre la canción, arrearon a varios amigos para el grito Paraguay, Paraguay y los respectivos silbidos. Así que ya saben cómo fue grabado ese tema musical que acabamos de compartir con ustedes también aquí en los Viernes Culturales, donde vamos conociendo un poquito más también de lo que forma parte de nuestro cotidiano existir, el fútbol en Paraguay y el aliento con música a la selección paraguaya. Así es, Adi, y están invitados los oyentes a ser parte del Centro Cultural Paraguayo. Pueden hacerse de cualquier parte del planeta, por cierto. Exactamente, pueden estar en nuestra lista de miembros, de amigos, colaboradores, desde la distancia, sin ningún problema, ya que es abierto para todos. Y queremos mandar saludos a través del Centro Cultural Paraguayo de Washington también a nuestros queridos amigos y a los oyentes fieles de Ecos del Paraguay que nos acompañan, a Cris Sosa, y también queremos mandar saludos de parte de ella a Gualberto, nuestro querido amigo Gualberto Marecos, que está también del otro lado compartiendo con nosotros esta programación especial de Aliento a la Albirroja. Buenísimo el programa, dice Cris, buen fin de semana y arriba la Albirroja. Y precisamente gracias a todos los paraguayos, hijos de paraguayos que están en la Argentina, pero que todavía vibran también con todo esto que se vive alrededor del fútbol y la participación paraguaya en otro mundial, que estamos muy contentos de que eso esté aconteciendo actualmente, ya que no todos tienen el privilegio de hacerlo. Y para cerrar todo este bloque, aunque tenemos muchísimas músicas más dedicadas a la Albirroja, vamos a ir compartiéndolas seguramente el lunes, sobre todo, que vamos a estar con el apoyo constante y este fin de semana ya también. Pero ahora vamos a escuchar un tema musical dedicado también a la Albirroja y que es un poquito más moderno, que habla de que nosotros tal vez no tengamos un Leo Messi o no tengamos a un Pelé o un Platini o algo, pero tenemos algo siempre hay y estamos ahí siempre también con lo nuestro participando de estas importantes gestas de eventos que se dan en relación al mundial sobre todo. Y vamos a escuchar este tema que esperamos que les guste, es de Boom Boom Style, se llama el grupo, y ya después les contamos cómo se llama el tema. Escúchenlo. Salta, escurre el pie. soy perucano, soy cafetero, tampoco soy un bolín. Yo no tomo tequila ni vino tinto, yo soy guaraní. Así escuchábamos este tema musical creado por nuestros muchachos, Teófilo. Un poco pesadito, ¿verdad? Bueno, pero dice lo que siente, como no, con razón que yo te veía saltar aquí en tu asiento. Nos disculpan los paraguayos que tienen muy arraigado también en su ser todo lo que significa la identidad argentina, pero bueno, es lo que suena también y es una manera de alentar. Y está muy lindo, ya que saca eso de la garra guaraní también y que los muchachos jóvenes se acuerden de que tenemos esa garra guaraní y que aunque no tengamos los grandes nombres ni tengamos los grandes apellidos, ¿viste? Nosotros igual estamos ahí batallando entre los grandes y dándoles pelea a todos, así como fue la etapa clasificatoria. Así que se llama el tema, les repito, el grupo se llama Boom Boom Style y el título del tema, que ustedes también pueden encontrar en internet incluso y volver a escucharlo, se llama Soy Albirrojo Ne Infeliz, llama el tema musical que acabamos de escuchar. De todo, entonces, también enterándonos de lo que pasa en el país y cómo vive nuestro pueblo estas fiestas de fútbol en torno al Mundial Sudáfrica 2010. Y ahora sí, vamos a ir a eso, como otro quien tema. Dice, sale en el juego y en el amor, todo se vale, más o menos. En el aliento también a la selección parece que todo se vale, dejémoslo así. Y vamos a pasar a otro tema, mañana es 12 de junio, precisamente se va a estar recordando otro aniversario más de el Tratado de Paz, de la firma del Tratado de Paz con nuestro país vecino, Bolivia, con quien tuvimos unas largas disputas también y donde muchos de nuestros compatriotas tuvieron que sacar su garra guaraní e ir a ofrendar sus vidas por amor a la patria. Así que todavía quedan unos pocos veteranos de la guerra del Chaco en el hogar, en el cuartel La Victoria. Debe ser muy, muy poquitos están, pero se están realizando también, ya están programadas actividades para ir a visitarlos, a compartir un poquito con ellos, y he visto que le van a llevar unos ponchos de regalo, pobrecitos que están ya en sus últimos años de vida seguramente y son tratando resistentes, de sobrevivir. Resistentes. Así me es. Hace acordar de mi finado padre, que también dicho sea de fue paso, veterano. Ayer fue su cumpleaños y mañana, 12 de junio, siempre lo festejamos también por el Día de la Paz del Chaco. Además, él se llamaba Antonio y el 13 de junio era su cumpleaños, su santo Ara, perdón. Pura fiesta de los tres. ¿Cómo olvidarse de un papá? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y precisamente en junio, que es también el Día del Padre, o yo apaiteo, yo también, mi abuelo es combatiente de la Guerra del Chaco y conozco anécdotas que él me contaba. Además, conocía a varios combatientes de la Guerra del Chaco que sufrían tanto sin poder llegar hasta Asunción a hacer sus gestiones y beneficiarse por lo menos con una pequeña pensioncita que les hiciera más fácil sus últimos años de vida. Pero ahí, siempre desde la escuela, desde nuestro ser también de paraguayos, siempre estuvimos acompañando a esos héroes. Tenemos una cruz que había traído el veterano de la Guerra del Chaco, que, a quien nosotros dimos cristiana sepultura, y tenemos en nuestro poder esa cruz que él había traído del Chaco. Creo que era la cruz de su hermano que había fallecido, que al volver él también trajo consigo. Y así tenemos tantas historias emocionantes en torno a nuestros veteranos de la Guerra del Chaco, así a quienes recordamos en el día de hoy. Y se están realizando diversos actos para precisamente estar rememorando otro 12 de junio más en Paraguay. Y el martes 15 de junio se va a estar dando en el Centro Cultural de la República El Cabildo la muestra Guerra del Chaco, un registro inédito. Una colección de fotografías tomada por el fotógrafo Adolfo María Friedrich. Esta colección, que forma parte del acervo del Cabildo, contiene imágenes tomadas por el mencionado fotógrafo durante la Guerra del Chaco, durante la cual se trasladó a distintos sitios de la contienda para documentar fotográficamente a los oficiales y jefes y puntos importantes de los campos de batalla. En su tarea de corresponsal gráfico para el Ministerio de Defensa Nacional, logró captar más de 1,000 imágenes desde Boquerón hasta Parapiti. ¡Qué wow. trabajo! También de este sí que no es de los nuestros, pero se metió en la guerra para hacer su trabajo de informar y sobre todo de reportero gráfico, para traer hasta nuestros días todavía esas fotografías de lo que fue esa contienda. Adolfo María Friedrich nació en Viena, Austria, el 13 de noviembre de 1897, el fotógrafo que accidentalmente, podríamos decir, llegó a Paraguay. Él se había ido hasta el Brasil, donde realizó los primeros estudios sobre botánica, como un estudioso de botánica, él huyendo también de la Primera Guerra Mundial, fue a refugiarse hasta el Brasil. Y de ahí pasó, conoció al director del Jardín Botánico de Asunción en 1930 y se trasladó a la capital paraguaya a desarrollar estudios botánicos y entomológicos con registro fotográfico. Y cuando estalló la guerra, él llegó en 1930, en 1932 se inició la guerra, entonces estaba dirigiendo un laboratorio fotográfico municipal por 3 años y creó la primera guía geográfica de turismo del Paraguay. Así que trabajó muchísimo como corresponsal de los periódicos El Liberal y La Razón. Y cuando se inició la guerra, el mismo comandante de ese entonces, el general José Félix Estigarribia, lo incluyó en el ejército como teniente segundo de reserva y le dio la tarea de fotografiar todo lo relacionado a la guerra. Así es que va a estar en exhibición todo esas fotografías inéditas para recordar otro 12 de junio. ¿Qué cosas son las historias? ¿Por qué esperaron tantos años pudiendo haberse Nosotros no, sí, nunca supimos de estas cosas, tal vez ya estaban por ahí, pero nunca se le dio destaque, y todo esto se está haciendo en el marco de la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Qué bueno. Es muy interesante que muchas cosas también se estén moviendo culturalmente en Paraguay alrededor de esos 200 años de independencia, que esperamos sean celebrados ampliamente y que también sean reivindicados muchas de nuestras expresiones culturales en el marco de esas celebraciones, como es el guaraní, como son las tradiciones. Vemos también que se está organizando todo lo que concierne al San Juan Ara, ya que también en junio, 23 y 24 de junio, 25, estamos ahí con todas las fiestas populares, mucho antes ya también. Fiestas tradicionales. Especialmente el 23 al mediodía, o sea, de las mujeres hacen sus pruebas. De eso vamos a estar hablando más adelante. Y vamos a ver si hacemos unas pruebas para que la albirroja siga con vida para esa fecha también en el Mundial Sudáfrica. Así que en este espacio en el que compartimos las tradiciones, las costumbres, el folclore de nuestro querido Paraguay, gracias al Centro Cultural Paraguayo de Washington, vamos a estar en próximos programas hablando de estas celebraciones tradicionales de las fiestas de San Juan. Pero ahora sí, vamos a trasladarnos por un momento a celebrar y a unirnos a la fiesta patronal de al aniversario, perdón, fundacional del distrito de Coronel Martínez. Y precisamente con música vamos a hacerlo. Coronel Martínez, y hay de papel de Ipara, aguaje a los pés a mí, hasta interparo a Ñuare, por ahí voy a plato de pe, de sangre y a ser el de pe, o mi invisa se puede vivir. Si supieras cuánto te añoro, lo que sufro en la lejanía, te recuerdo de noche y día, no te puedo nunca olvidar. Volveré a verte un día y quedarme allí para siempre. Encontrar en ti aliciente, descansar en mi cuna por Saga, Coronel Martínez, con Villa Paloma, se ve a Jahue, puse mi taíno, a Muña, a Huepe, y Utacuro, Tere, Huera y Tapé, a Boca y al niño, Huera o Quejara, a Huelo, Rocara, o Llevo a Jare, o Gacati, y Hula, Tayabay, o Pero Villar, Peñita, Peré. Por ahí rubi a Catorepe, donde ya no hay que hacer el depe, o mi indice se fue mi día. Si supieras cuánto te añoro, lo que sufro en la lejanía, te recuerdo de noche y día, no te puedo nunca olvidar. Volveré a verte un día y quedarme allí para siempre, encontrar en ti aliciente. Descansar en mi cuna en flor, lo que se haga un Coronel Martínez, con Villa Paloma, se ve a Jahue, puse mi tajino, a Muña, a Huepe, y una gurutere, fuera y tapé, a Mosca y al niño, fuera un quejara, a Huelo, lo cara, oye, guajare, o gacabi y culata, yo vay, potrero, billar, bella y taperé. Saga Coronel Martínez, bombilla a loma, se ve a Jahue, puse mi taquiro, a Muña, a Huepe, y un tacuru tire, huera y tapé, a Moca y al niño, huera o quejara, a Huelo, lo cara, oye, guajare, o gaca, mi y culata, yo vay, potrero, billar, bellita, peré. Así acabamos de escuchar este tema musical Coronel Martínez en interpretación de los indios, de precisamente el autor de estos versos, don Juan Alfonso Ramírez, que tiene música de Félix Pérez Cardoso. Así estamos compartiendo con ustedes y saludando a todos los, ¿cómo se les llamaría a los de Coronel Martínez? El gentilicio de Coronel Martínez. La verdad que no sabríamos decir, seguramente ellos tienen su forma de llamarse, pero les saludamos a todos ellos. Un día como hoy, 11 de junio de 1919, Coronel Martínez se transformó en municipio y es muy visitada esa localidad por estar en una ribera privilegiada del río Tebicuarumí. Y se encuentra aproximadamente a 196 kilómetros de la ciudad de Asunción, capital del Paraguay. Hay dos formas de llegar hasta ese distrito, por la ruta 2 en San José de los Arroyos. Hay un desvío, por ahí se camina como 36 kilómetros y se llega. Y por Villarrica, que de ahí queda a 22 kilómetros. Así que felicidades a la gente de Coronel Martínez por esta fecha importante. Y así estamos llegando casi ya a la parte final de nuestro encuentro en el día de hoy del Centro Cultural Paraguayo de Washington. Aquí estamos compartiendo con ustedes. Esta es una organización sin fines de lucro fundada el 12 de enero del 2009. Y que busca promocionar y dar visibilidad a todas las manifestaciones artísticas, folclórico-culturales que se dan como paraguayos, que nos caracteriza con lo que venimos desde tierras guaraníes a explorar otros mundos desconocidos, en este caso aquí en los Estados Unidos, y queremos que también toda la gente que comparte con nosotros, con quienes compartimos nuestro pasaje por la vida durante estos años de estadía aquí en los Estados Unidos, conozca un poquito más también de nuestras tradiciones, de la belleza de nuestra tierra guaraní. Así es, Adi, en donde cada uno, cada paraguayo que sale del país lleva como un atavío su cultura, su modo de ser, su todo. Y esta organización lo que hace es compartir esa identidad, el tabarandú que traemos con nosotros, con todos los demás integrantes de esta nación multicultural. Y les recordamos nuevamente que estamos recepcionando las poesías en guaraní para que puedan ser incluidas en un material de audio, un CD de poemas en guaraní que muy pronto va a estar lanzando el Centro Cultural Paraguayo de Washington en homenaje, en coincidencia con la celebración del Día del Folclore y del Día del Idioma Guaraní en agosto. Así que si tienen por ahí a alguien que conocen ustedes, que tienen esos poemas en guaraní que nos estremecen el alma cuando escuchamos, bueno, este es el lugar para que nos envíen. Y también algún declamador o una declamadora por allí, bienvenido. Exactamente, ya que vamos a estar preparando los poemas, la gente que va a estar declamando esos poemas, y ya está listo también el estudio de grabación para que estos materiales, estos CD puedan salir. Y vamos a estar, queremos que nos ayuden también a identificar radios o programas de radio de paraguayos en la Argentina, en España o en otras partes del mundo, para que les hagamos llegar este CD de poemas en guaraní, que seguramente va a servir para el trabajo de promoción, de difusión cultural también que hacen otros muchos compatriotas alrededor del mundo. Así es, Adi. Y le agradecemos su participación, su compañía durante el programa del Centro Cultural Paraguayo, y le prometemos volver el próximo viernes con otro similar. Así es, y con más aliento a la albirroja, ya que tenemos varios partidos a la vista todavía, y vamos a vestirnos imaginariamente con la tricolor bandera, para poder unirnos a toda esa efervescencia también que se vive en nuestro querido Paraguay, y alentando a la albirroja, por supuesto. Hasta el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Todos los días la misma emoción. Fue mi padre que me enseñó a amar esos colores que... Paraguay, Paraguay. Paraguay, Paraguay. Vibra el pueblo paraguayo, vibra todo el Paraguay. Esta raza es invencible, como arriba Paraguay. Vibra el pueblo paraguayo, vibra todo el Paraguay. Esta raza es invencible, como arriba Paraguay.